50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 2 de diciembre. Realizan testeos bucales en Romero. El Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero comunicó hoy que comenzó en el establecimiento la Semana de la Prevención del Cáncer Bucal. Cabe señalar que el hospital se encuentra en 175 y 520 y la jornada se extenderá hasta el 10 de diciembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Desde el nosocomio también resaltaron que el examen bucal es fácil y rápido, lo que permitirá un diagnóstico temprano en caso de padecer la enfermedad. Comienzan a aplicarse fotomultas. Hoy se pondrá en funcionamiento el sistema de fotomultas, el cual se sumará al Plan Integral de Seguridad Vial impulsado por la comuna, que según estimaciones oficiales permitió reducir cerca de un 70% las muertes de accidentes de tránsito en La Plata. En esta primera etapa se instalaron 15 cámaras conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo en varios puntos claves de todo el distrito. Las autoridades informaron que las infracciones que serán detectadas por esos equipos son el cruce con semáforo en rojo, el exceso de velocidad y la invasión de la senda peatonal. Un servicio que informa más cerca. Avanza el proyecto para aplicar una tarifa diferenciada nocturna en taxis. La Comisión de Transporte y Tránsito le dio despacho en el Consejo Deliberante a un aumento de la tarifa de taxis en La Plata desde el próximo 10 de diciembre y a la creación además de una tarifa nocturna a partir del 1 de enero. De esta manera, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, la bajada de bandera, así como la ficha, tendrá un aumento del 20%. El próximo lunes, la medida solicitada por entidades de taxistas se votará en el Consejo. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.